da igual, ya no importa. La memoria acaba por perdonar lo que yo nunca te he perdonado, que me dejarás apartarte de mi lado. Por perdonar y así con todas las vidas rotas, transparentes como el cristal, lo mejor que han hecho nuestras bocas nunca ha sido hablar. Ya da igual. Pasaron los años, el corazón aprendió a claudicar. Al final iba buscando y buscando, y encontró el lugar donde poder volar. Ya da igual, ya da igual, ya da igual, ya da igual. Camino despacio por las seis cuerdas, junto a los labios y empiezo a silbar una canción que sé dónde empieza, nunca sé dónde va a acabar. Tumbado en la cama, la luz apagada, ya ni siquiera tengo que mirar. Conozco su cuerpo tan de memoria que busco y encuentro casi sin pensar. Y así juntitos, acurrucados, vamos dejando pasar los inviernos, juntos nos hacemos viejos. Seguimos queriendo, y nos seguimos queriendo, y nos seguimos queriendo. Ah, ah, ah. Ya da igual, ya da igual, las lágrimas en soledad. Ya da igual, son más dulces que en compañía. Ya da igual, que no haya aprendido a olvidar. Ya da igual, ya da igual, ya no necesito mentiras. Ya da igual, ya da igual, las noches cálidas por las frías. Ya da igual, no haber aprendido a perdonar. Ya da igual, porque no tengo la necesidad. Ya da igual, ya sé matar la soledad. Se haya parado la orquesta, ya da igual, no volver a ese lugar. Ya da igual, hasta los te quiero sin respuesta, que cada canción es un te quiero sin respuesta. Es que cada canción es como un te quiero sin respuesta, cada canción es un te quiero sin respuesta, cada canción es un te quiero sin respuesta.